preparándote para el fin de semana. Buenos días. Semana, sigue reportando la sintonía 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation.

la sintonía en este viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. No, no, no, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Amarnos en el coche y escondidas, no sé qué historia ocultas en tu vida. No, ay, no, no, no, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Si quieres que yo te quiera, será solo a mi manera, y solo sabes tú. No, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Tú, con tu lápiz de carmín, tú borras mis huellas y el sabor a mí. Alex Sensation. Yeah. saber. Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana, gracias por la sintonía. Tu ambiente Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play. En los controles allá, mi hermanito Huracán, DJ Madrid, Jesús, Tiny y Breezy. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, toll free. En cualquier parte de los Estados Unidos, entregando boletos para el Festival de la Salsa, Karol G. Y boletitos para ver al Conejo Malo Bad Bunny Stadium Concerts. ¿Viste la foto que subí? Yo no me quedo atrás, ¿no, señor? Flo Bad Bunny hoy, mostrando los calzoncillos. Y eso no es una media, ¿ok? Eso no es una media. Para los que están poniendo en los comentarios que es una media. No es una media, ¿ok? Es un pepino. ¡Ay! ¡Uy! Amanecí sexy hoy. All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Uno sí molesta la vida, no molesta. Hello, buenos días, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe, el bolsillo también y el hígado. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Oscar, por acá del área de Pembroke Pines. ¿Cómo está mi gente de Pembroke Pines, Oscar? Excelente. Muy contento finalmente poderme comunicar contigo, Alex. Felicitándote por este programa excelente que tienes y gracias, por alegrarnos todos los días. Gracias. Para mí contigo todos los días son viernes. Qué lindo, pero cántale. Contigo todos los días parecen viernes. Gracias, hermanito Oscar. Bendiciones para ti. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con los saludos. A la wifey. Dale, dale, pero dilo nombre. A Jennifer, a la gente del soccer de todos los jueves, okay. En Full Five, okay. Jimena, Cepillo, Juan José, Edoya, toda la gente que estamos encendidos, te seguimos todos los días, contentos finalmente de comunicarnos y teniéndolos presentes. Y bueno, que gracias a Dios, pues, llegó el fin de semana. Hermano, ready para el fin de semana, un guarito a nombre mío. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, Oscar? Para el de la salsa. You got it, my brother. Stay on the line, quédate en línea. Tienes dos boletitos, Oscar de Pembroke Pines, para el Festival de la Salsa. Vamos al sentimiento, Alex. Quiero bachata de la nueva y de la vieja. Aquí tú tienes el control. Hay un sentimiento. Sigue marcando toll free, 1-800-315-9790. Hey. Ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Catedral.

sabroso soy. Oh, oh, sabroso soy. Conmigo, gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso, preparándote la hora del lunch. Si vas a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito, y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías, buscando la llamada número 9 para llevarte el concierto de Karol G, Bad Bunny o el Festival de la Salsa. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Ya regreso. Mete mano Jesús, Huracán, DJ Madrid. Mete mano Tiny. Let's go, Breezy. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97. Puede que no te haga falta nada.